Estamos comunicados, dice el operador, con Sebastián Costa, titular de Agrícola Azul, Sociedad Anónima. ¿Qué tal, Sebastián? Muy buenos días, gracias por atendernos. Hola, Hugo, buen día, muchas gracias por llamarme. No, es un gusto grande. Bueno, Sebastián, mañana tenemos un evento importante al cual vamos a estar acompañándolos. Contame un poquito de qué se trata. Bueno, Hugo, te cuento, mañana, si Dios quiere, a partir de las 10 de la mañana, en la ruta 226 y 3, en la estancia La Suerte 194, vamos a estar haciendo una dinámica de sembradoras Agrometal. En ella estamos presentando una máquina de fina y gruesa, la MSX, que es la nueva máquina de Agrometal, y también una máquina de gruesas, una TX Mega de 16 surcos a 52, que tiene la particularidad de tener el nuevo sistema de resorte, o sea, de amortiguadores hidroneumáticos. Ajá. Que presenta la firma, ¿no? Claro. Lo que estamos viendo continuamente, ¿no?, en lo que es maquinaria agrícola, ya sea Agrometal como en otro tipo de máquina, cómo se va renovando, ¿no?, cómo se van haciendo cosas nuevas y logrando cosas nuevas, ¿no? Sí, totalmente, digamos. Bueno, justamente lo que estamos es presentando también el nuevo sistema de siembra variable, en el cual, dependiendo en qué lote estemos sembrando, va cambiando la máquina sola la cantidad de densidad de semillas y el fertilizante que se pasa. Esto es todo nuevo, digamos, es nuevo por lo menos para la zona nuestra, ya se está usando en otras partes del país, pero bueno, justamente esto es lo que vamos a estar presentando y mostrándole al productor de la zona, de Olavarría, de Azul, que siempre, los clientes nuevos, los clientes de siempre. Seguro. Esas máquinas vienen cargadas con computadoras y GPS también, ¿no? Exactamente, esa máquina tiene una computadora que también tiene una antena de geoposicionamiento, la cual indica, en el cual respeta en dónde nosotros o en qué parte del lote cargado previamente nosotros queremos colocar cierta cantidad de semilla y de fertilizante. Obviamente, así podemos elegir o usar todo el alto potencial que tiene la mejor parte del lote y bajar las densidades en los lugares donde son, claro, de menor potencial, ¿no? Seguro. Sebastián, indudablemente vendrá gente de Agrometal, ¿no?, de los directivos de Agrometal o algunos ingenieros. Sí, nos va a acompañar el gerente comercial de la firma, el señor Oscar Latanzi, también va a estar el gerente de territorio nuestro, señor Guillermo Magdaleno, que nos va a estar acompañando, y toda la gente de marketing, como uno de los dueños también, el señor Negrini, que va a estar, se encarga de toda la parte de marketing de la empresa, o sea que viene toda la empresa y vamos a tratar de poner todo para ofrecerle el producto y mostrarle las últimas novedades que tenemos en sembradora. Bien, Sebastián, yo te voy a dejar con un compañero de trabajo mío que él se dedica a la pesca, pero él está siguiendo las cosas del campo. Creo que vos lo conocés, a Diego Gigi. Te va a hacer alguna pregunta. ¿Cómo andás? ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Bueno, te quería preguntar también cómo está el tema de financiación para el que quiera adquirir este tipo de maquinarias. ¿Hay algún leasing? ¿Cómo se maneja la empresa? Hola, Diego, ¿cómo te va? Buen día. ¿Cómo andas? Ahí lo que estamos manejando, el tema de financiación, sobre todo es a través de los bancos. Hoy por hoy, bueno, se redujo un poco la oferta por las cuestiones que han pasado últimamente, pero bueno, de alguna manera se están tratando otra vez de llevar adelante. Hay un crédito del Banco Nación al 15%, y después los bancos privados tienen créditos al 17.5 fijo en pesos, lo cual, digamos, también no es malo para el productor. Aparte, la empresa Agrometal tiene un plan propio, si bien no es muy largo, pero bueno, contamos con un plan propio para poder financiar estas máquinas. ¿Cómo notás, vos desde tu trabajo, se ha implementado mucho la maquinaria, lo que tiene que ver con la siembra directa? Prácticamente está hoy el campo a siembra directa 100%. Sí, digamos, hoy se encontró un recurso, se encontró un recurso. Hoy se aprovecha mucho más la tierra, se pueden aprovechar, se defiende mucho más la tierra también haciéndolo de esta forma, y se están pudiendo sembrar en lugares que antes no se podían hacer, con lo cual hoy te diría que casi un 80%, entre un 80 y un 90% es de siembra directa. El resto queda a lo mejor para algunas partes donde tienen que hacer por alguna cuestión de rotación o algo, que usan los laboreros. Principalmente es toda siembra directa en la zona nuestra, por lo menos, ¿no? Sebastián, este tipo de máquinas nuevas, Agrometal, ¿qué tipo de fuerza requiere para arrastrarlas? Bueno, nosotros en las dos máquinas que vamos a estar presentando, obviamente que Agrometal cuenta con una amplia gama de medidas de sembrador. Claro, claro, hay más grandes, más chicas, ¿no? Exactamente. Las que vamos a estar presentando son de alrededor entre los 200, entre 150 y 200 HP, que hoy es casi uno de los tractores más comunes, claro, el más común que se utiliza en el campo, ¿no? Claro, claro, claro. Bueno, Sebastián, un gusto haber charlado este momento contigo. Te mando un abrazo, nos vamos a ver mañana, yo voy a andar por allí. Bueno, vamos a ver trabajar la máquina, vamos a poder comentar a la audiencia, aquellos que no pudieron estar. De todas maneras, aprovechamos para invitarlos a todos los que escuchan Radio La Barría a que se lleguen ahí a La Suerte 194, ahí ruta 3 y 226, ahí nomás sobre la rotonda. Y bueno, allá lo vamos a estar acompañando, vamos a tener oportunidad de poder charlar con la gente de Agrometal para que nos dé algún poco más de detalles también de la máquina, ¿eh? Bueno, como no, Hugo, así estaremos, los estamos esperando. Aprovecho la ocasión para saludar a todos nuestros clientes de La Barría, que son muchos, que también son una parte importante de tu audiencia, porque siempre me saludan cuando escuchan notas así. Así que bueno, desde ya un millón de gracias por atendernos, por darnos un pedacito de su tiempo y promover lo que tratamos de hacer o lo que tratamos de traerle al productor. Así que te mando un abrazo grande y muchos saludos. Gracias, Sebastián. Lo mismo, nos encontramos mañana, si Dios quiere, y gracias por esta nota, ¿eh? Hasta mañana. Cómo no, hasta mañana. Te mando un abrazo grande, Hugo. Gracias, gracias, Sebastián. Sebastián Costa, titular de la firma Agrícola Azul, Sociedad Anónima, que hace bastantes años nos está acompañando aquí, y bueno, es un gusto para nosotros poder charlar con ellos y ver cómo se están moviendo, cómo están trabajando, las nuevas cosas que le brindan a los productores agropecuarios. Y bueno, mañana un lindo encuentro, me voy para tus pagos. Vas a estar allá. Vos tendrás que dejar la caña de pescar y agarrar el martillo. Así vas a estar viendo toda la tecnología que está aplicando. Sí, seguramente vamos a sacar fotos, haremos notas y bueno, y después volcaremos todo eso a nuestra página de internet.